¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Seguimos en Panamá porque esta semana van a seguir las protestas. Sería bueno recordar algunos de los puntos que llevaron a las movilizaciones populares en las calles de esta querida Panamá. Vamos a escuchar el reporte de Pedro Silva que nos cuentan las reivindicaciones que desde allí están pidiendo. 1. Rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al Producto Nacional. 2. Rebaja y congelamiento del precio del combustible. 3. Rebaja y abastecimiento de medicamentos de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud sin privatizar. 2. Puestos públicos autónomos. Que se cumpla con la ley del 6% del PBI para la educación. Rebaja de la energía. Discusión del tema de la Caja del Seguro Social. Corrupción y transparencia. Y por último, mesa intersindical por seguir y seguimientos. O sea, que esta mesa no termine todavía con estos dos grupos, sino que vayan en los transversales. Y te digo de que también el jueves 28 de julio hubo una marcha desde Pacora hasta la presidencia. 40.5 kilómetros se recorre de esa marcha, que salieron desde las 3 de la mañana y llegaron a las 2 de la tarde, casi 12 horas marchando lo que era el bastión, encabezado por el bastión de lucha del Panamá Este. Sobre el río Pacora, los hermanos Nove Grubé, Río Pacora y campesinos que se les fue sumando ya llegando a la ciudad de Panamá, los compañeros y compañeras educadores. Así terminaba la semana en Panamá y seguramente en estos días que comienzan tendremos mayor información porque seguramente Panamá no para. Agradecemos al periodista y reportero Pedro Silva que nos envió su reporte. Reportando nosotros entonces para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.